Mi pueblo sufría, estaba envainao. Mi pueblo sufría, estaba envainao. Y al otro lado de la charca comían pollo asado. Y al otro lado de la charca comían pollo asado. Mi pueblo sufría penas y tormentos. Mi pueblo sufría penas y tormentos. Los gringos ponían sonrisas y nosotros muertos. Los gringos ponían sonrisas y nosotros muertos. Ay, ay, ay, nosotros muertos. Pero vino un presidente del pantalón bien puesto. Habló con toda su gente, señores, ya se arregló esto. Ay, ay, ya se arregló esto. Ay, ay, ya se arregló esto. Y ahora mi pueblo ríe y ahora mi pueblo goza. Se acabó la extradición, señores. Se arregló la cosa. Ay, ay, se arregló la cosa. Ay, ay, se arregló la cosa. Los buscaban por aquí, los buscaban por allá. Los buscaban por aquí y no los encontraban. Los buscaban por aquí, los buscaban por allá. De narices se quedaban. Los buscaban por allá, los buscaban por aquí y no los encontraban.